¡Hola, hola! ¿Cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 204. Hoy venimos, como siempre, con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Además, hoy incluimos entrevista con los Cadelso, así que no te la vayas a perder. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Y en Radio La Guancha pues emitimos a través de la FM los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada el sábado a la misma hora. Y lo más importante de todo es que queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, ahí que nos estás escuchando y sintonizando. Y no olvides correr la voz y que todo el mundo sepa que en la FM Canaria hay un programa de auténtico heavy rock como Mi Rollo es el Rock. También emitimos por otras vías y también saludamos a los que nos escuchan por ella, como por ejemplo a través de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, a Saltomata Radio Rock, la radio online metalera pues 24 horas en castellano, y ahí salimos los miércoles de 10 a 12 de la mañana. Bueno, y para seguir el programa es muy fácil, te creas la web www.saltomatarradiorock.com o la segunda opción es descargarse la app. También estamos y emitimos a través de Vibra Rock, que es un espectacular canal de YouTube donde emitimos los martes de 21 a 23 horas. Y desde aquí mandamos un abrazo y el agradecimiento al gran Quique López. También estamos en Venezuela, en Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo. Y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas a través de la siguiente web, www.radiometalator.blogspot.com. Y también aprovecho para mandar un saludo al gran Alberto Ramos. En Argentina, también estamos en Argentina, a través de Demontre Radio, que ofrece también 24 horas de puro heavy metal y donde sonamos, los jueves de 16 a 18 horas, hora argentina. Y bueno, y para poder seguir la emisión por Demontre Radio, pues también muy fácil, teclean www.demontreradio.com.ar. También mandamos un abrazote al gran Oscar Dabu. Y también estamos en México a través de Expandete TV y su canal de YouTube y su Facebook Live, donde salimos los lunes de 10 a 12 AM hora mexicana. Mandamos un gran abrazote a nuestros hermanos mexicanos y a nuestro gran colega Israel. También saludamos al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos ahí tras los controles de sonido, y a nuestro gran colaborador de lujo que nos trae esas pinceladas de humor en forma de cuñas de esternillantes, que es Juan Carlos Lugo Galván, alias el rockero frustrado. Así que no se pierdan ese canal también de YouTube, que está muy guapo. Quien les habla, quien les va a acompañar a través de estas dos horitas de rock y metal radiofónico, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y después de la chapa de la presentación inicial, digamos, siempre me gusta que los arranques del programa sean rápidos, intensos. Así que vamos a fuego, vamos y sin concesiones, y abrimos este programa con una banda argentina. Aprovechamos también para mandar saludos a Demontre Radio, una banda argentina que son los Acásica, y que el año pasado lanzaron un discazo que titularon El Disfraz, y del que, por cierto, extraemos el tema que le da título para empezar como una apisonadora este programa, Acásica y el tema Disfraz. Rechazo al espejo, hoy puede mostrar. el juego siempre sigue. Ponte tu disfraz, hay alguien más por engañar. No verán de cerca tu influyente ineptitud, es tu mayor seguridad. Nadie se da cuenta. Hemos arrancado con los Akashica y la segunda banda en sonar van a ser los Fuck Division, que son una banda con una fuerza descomunal, como lo van a comprobar a continuación, que lanzan su segundo disco, Ojos que ven, Corazón que no siente, de la mano de Lady Stone Music. Fuck Division y el tema A tu sombra. Miras a rostro por tu sol. continuamos en este inicio a toda mecha, a toda hostia, y vamos a ir ahora con los Restos Humanos, que son los siguientes que van a sonar, que son una banda de rock metal de Zaragoza, formada en el año 2014 por Javier Fernández a la guitarra y voz, Jesús Jimeno bajo y coro, Rafa Corres batería y coro. Los Restos Humanos y su tema Fuera de mí. Tremendo, sin duda alguna, Los Restos Humanos con ese Fuera de mí que acabamos de escuchar. Bueno, vamos ahora con una banda, Melodías de la Muerte, bueno, la banda o un proyecto musical de un de solista de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que después de varios años de trabajo en octubre del 2019, pues empiezan la grabación y en septiembre del 2020 terminan varias canciones y poesías oscuras. El grupo formado por Carlos Dino Paz, Soldán Duarte en la voz y demás instrumentos. Por cierto, si te apetece, igual que lo va a hacer ahora a Melodías de la Muerte, que tu banda sea la siguiente en sonar en este programa, pues muy sencillo, nos puedes, por ejemplo, mandar tu trabajo a la dirección física de la radio. Así que coge boli o lápiz y papel y apunta. Dirección física, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Melodías de la Muerte y el tema Pirata de Amor. Asalto Mata. Asalto Mata. Y seguimos en esta edición número 204, en Radio La Guancha. Programa Mi Rollo es el Rock. Y vamos ahora con la banda Dagorlaz, los ilicitanos Dagorlaz, que son una banda, son una de nuestras bandas, por ejemplo, de referencia, ¿no? En España, una de nuestras bandas de referencia dentro de lo que es más concretamente el power metal. La formación de los Dagorlaz, pues ahí está Dani Hernández a la voz, José Antonio Hernández, batería, Laura Illán al teclado, Marcelino Romero a la guitarra, Raúl Ramos al bajo, y bueno, y acaban de editar un disco para celebrar su 10º aniversario como banda. Para ello, pues han vuelto a grabar las mejores canciones de sus 3 primeros discos en estudio. Y yo creo que les ha quedado súper bien este disco, recomendadísimo. Por cierto, también estamos en Instagram. Mi Rollo es el Rock, todo juntito. Dagorlaz y un tema que lleva por título Entre Sombras. (Risa) soy Eduardo Dizzi, guitarrista de Arenia, y os envío un saludo muy fuerte para Mi Rollo es el Rock de Radio La Guancha en Tenerife. ¡Nos vemos! Tremendo, sin duda, los Arenia, con ese Retando a la Eternidad que acaba de sonar. Una grandísima banda que también pudimos disfrutar. En nuestro programa se pasó el gran Eduardo y nos dejó una entrevista, pues la verdad es que muy potentona. Bueno, vamos ahora, continuamos. Después de una larga pausa, pues los Meridian Zero han vuelto con un nuevo trabajo en forma de EP que han titulado New Beginning. Ya el título yo creo que es bastante definitivo y definitorio, pues con sonido y formación renovada, pero que sigue una constante que siempre ha tenido la banda. En eso siempre han sido muy fieles. Calidad compositiva e interpretativa a mano llena. Larga, pues la verdad es que ha sido la espera. Concretamente, después de 13 años sin publicar nada oficial, tras aquel maravilloso disco debut que nos dejó alucinados a todo el mundo del metal de nuestro país, ya no solo en Canarias, sino a nivel nacional, aquel maravilloso Doros Creation. Bueno, pues hemos tenido que esperar 13 años hasta tener una continuación de aquel trabajo, en este caso en forma de EP, A New Beginning. Por cierto, recuerdo, tenemos un mail, nos pueden hacer llegar su música en formato digital, que nosotros le vamos a dar difusión. El mail es muy fácil, mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Meridian Zero, Lady Dark. You will be mine.

Y acabamos de escuchar el tema La Espera, del grupo de Tenerife, el portentoso grupo de Tenerife y sorprendente grupo de Tenerife, Los Cadelso, que recientemente han lanzado su primer larga duración, En los Caminos Perdidos. Y bueno, y aprovechamos para darles un telefonazo y que nos cuenten más sobre, bueno, pues sobre la banda y sobre este trabajo. Y para ello vamos a contactar con su guitarrista, Javi Cánova. Hola Javi, ¿qué tal estás? Y bienvenido a este programa Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Bien hallado el programa? Pues sí, sí, vamos, a tope, disfrutando del trabajo de Los Cadelso, que ahora lo iremos desgranando más detalles, un trabajo absolutamente y una banda absolutamente sorprendente y única. Ya lo vamos a ir un poquito ahí desgranando todos los temas. Y empezamos pues como se empiezan las cosas, por el principio. Javi, cuéntanos, ¿cómo decidiste o cómo se decidió montar Los Cadelso? Pues al principio realmente se pensó, no pensábamos montar una banda, sino queríamos hacer un trío para una o dos actuaciones nada más de música improvisada. Por entonces el cantante estaba en Escocia, está viviendo en Edimburgo, y nada, y un día hablando con el batería, que es el hermano, y el bajista, pues nada, propuse de hacer un poco el tema este, pero claro, dio la casualidad de que a las 12, bueno, al mes por ahí, regresó el hermano. Entonces cuando íbamos a ensayar para un poco ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a tocar, pues ya se incorporó directamente el hermano y empezamos a tocar lo que nos salió, y lo que nos salió pues no fue nada de lo que teníamos previsto, sino simplemente temas, canciones de rock. Y salió así de forma bastante espontánea, porque el bagaje de musical que traía cada uno era bastante diferente, ¿no? Distinto, ¿no? Algo hasta incluso Latin Jazz he escuchado por ahí. Sí, Juan Miguel estaba cantando en Edimburgo, estaba cantando una banda de Latin Jazz. Y estamos hablando, ¿esto surgió en qué año, Javi? El año pasado. Oh, pues imagínate, pues es un inicio fulgurante, entre comillas, y una carrera fulgurante, ¿no? Sí, bastante rápido. Él llegó en agosto, finales de agosto, y empezamos a ensayar en septiembre. Nos metimos ahí en Broadway, que ya está cerrado, que eran unos locales de ensayo que estaban por Añazo. Uh-huh. Y nada, sí, él venía de una banda de Latin Jazz y tal, bueno, un poco raro, tampoco era aquello muy... Eran unas canciones un poco, sí, con esa influencia, pero tampoco era latin jazz, ¿sabes? Una fusión un poco así de estilo y tal. Luego, yo también venía de otras experiencias musicales, quizás un poco más experimentales y tal. Y Ale, de hacer el bajista, también había hecho música electrónica incluso y... Uh-huh. Cosas de rock alternativo, pop rock y tal, y el batería igual también, ¿no? Veníamos un poco, no veníamos del rock clásico, ¿no? Directamente. A mí el rock clásico siempre me ha gustado. De hecho, yo creo que desde las primeras cosas que, de los primeros grupos que escuché en mi vida fue sí. Y el rock y el blues siempre han estado ahí, ¿no? Y yo creo que los demás también. A todos nos gusta el rock duro, ¿no? Y el español también. Pues me acabas de adelantar incluso una de las preguntas que tenía pensado lanzar más adelante. Lo de AC/DC está ahí porque yo creo que una de las cosas que marcan el sonido de la banda es el sonido de la guitarra. Esa forma de tocar la guitarra, esa guitarra rítmica, estilo Young, la verdad es que se nota muy, muy, vamos, y le da esa personalidad muy, muy brutal a la banda. Yo creo que lo has escuchado muchas veces, ¿no? Lo de que la banda tiene un sello propio, ¿no? Sí, no, hombre, pues tenemos influencias fuertes, ¿no? Pero yo creo que como todo el mundo, o sea, al final siempre sale algo distinto, ¿no? No se trata de copiar a nadie. No, para las nada, claro. Claro, las influencias no puedes evitar que te salgan, ¿no? Pero claro, como son influencias, son variadas, ¿no? A mí me gusta mucho AC/DC, pero por ejemplo al bajista no le gusta tanto, ¿no? Prefiere otra onda de rock distinta, ¿no? Más alternativo, más tipo Sonic Youth, ¿sabes? Underground y tal. La batería sí, la batería me encanta y tal, el Rhythm and Blues y Deep Purple nos gusta a todos también un montón. Y luego también la música, en música española, pues lo que tú has dicho, sí, Extremoduro, yo realmente no lo oigo mucho, o sea, es un grupo que me gusta, pero solo conozco un par de canciones, ¿no? Y el cantante tampoco te creas que lo ha oído realmente mucho, ¿no? Yo más bien de música española me gusta, bueno, he escuchado mucho Barricada y tal, pero realmente me gustaba el pop rock español. Barricada, María, sí, hay un... Por ejemplo, con María, ese tratamiento de las guitarras muy ACDC, pero con esas letras tan personales. Ya iremos avanzando en el tema de influencia, eso sí. Ya más o menos nos has contado cómo se inició la banda, cómo se gestó. Y por cierto, Los Cadelso, ¿qué significa Los Cadelso? Pues después de estar discutiendo un montón de días con... barajando mil nombres, no nos poníamos de acuerdo, no había manera que nos pusiéramos de acuerdo con nada. Al final Juan, el cantante, optó por coger los apellidos y hacer el Cánova, Delgado y Zorrillo. Pues vaya, eso sí que no me lo esperaba. Cadalso sí que sabía que existía la palabra Cadalso, pero ya Cadalso ya me acabas de dejar en 33. Eso habla de lo singular y propio que es la banda a todos los niveles. Curioso. Y además, pues bueno, vamos a presentar formalmente al resto de los componentes de la banda. Aparte de Javi a la guitarra, pues ahí está Alejandro Delgado al bajo, Ramón Zorrilla a la batería y Juan Zorrilla a la voz, que imagino que no es casualidad que los dos tengan el mismo apellido, ¿no? No, no. Menos uno como ese. No, son hermanos. Realmente no habían tocado nunca juntos. La primera vez que el hermano tocaba ha tocado en otros grupos, pero... Ah, no, perdona, sí tocaron en una ocasión, pero hace una burrada de años y creo que solo fue para un bolo nada más. Pero te digo, hace un montón. Bueno, han lanzado ahora el tema Bolo. La banda, bueno, la verdad es que tiene corta vida, pero bueno, ya se ha inaugurado en directo, creo, si no se me pasan los datos, pues en el Equipo Par han tocado, en el Lone Star. Bueno, un poco háblanos, ¿qué tal esos dos bolos? ¿Y qué tal el concierto debut, esa sensación de subirse por primera vez encima del escenario y defender los temas? Bueno, la primera vez fue en el Equipo Par y bien, lo pasamos bien, lo que pasa es que no es el sitio para nosotros, no es un sitio, no sé si lo conoces, ¿no has estado allí? No he estado, no he podido estar. Vale, pues es un local que realmente, digamos que se dedica a promover más bien música alternativa, bastante alternativa, es decir, de hecho, bueno, o sea, todo lo alternativo que te puedas imaginar pasa por ahí, ¿no? Y vanguardista y tal, entonces claro, un grupo de rock básico como somos nosotros, metiendo caña ahí, la gente estaba sentada mirándonos con cara como diciendo, ¿de dónde ha salido esto? ¿No? Y realmente no fue un concierto bastante raro, muy raro, muy poca receptividad, ¿no? Recepción del público, ¿no? No hubo conexión casi, ¿no? Público, a pesar de que hay gente de que entienden de música y saben lo que estamos haciendo, ¿no? Pero no les va, son gente que escucha, tiene otro rollo en la cabeza, ¿no? Sobre todo tema electrónico, ¿no? y que se hace mucha música electrónica, y que mucho DJ, mucha historia así, ¿sabes? Claro. Pero Lone Star no, Lone Star fue todo lo contrario. Lone Star sí que salió bien, fue una gozada de concierto, que no fue mucha gente, pero la poca gente que había, pues sí, sí que le gustó mucho. Nosotros nos sentimos muy cómodos y entendidos, por así decirlo, ¿no? Porque estamos tocando en un local donde sí se toca rock. Bueno, se toca, bueno, se toca a todo tipo de gente, ¿no? Pero vamos, tocan muchos grupos de rock, de metal sobre todo, porque es que de rock realmente en Canarias no hay mucho, o sea, lo que hay es metal, hay grupos, mucho pop, muchísimo pop indie, mucha electrónica, bueno, ya latino ni te cuento. Sí, pero que un poco sigan esas esencias básicas del rock, pues por ejemplo, aparte de los Cadelso, están los Mandarrias Band, también una banda que son muy buenos. Hombre, está claro que al final, cuando antes nombrabas el sonido de la banda básico, yo creo que eso de básico, llevado al exponente, es lo grandioso, porque por ejemplo podemos definir el concepto sonoro de Ramones como básico, No, pero vamos, han creado escuela y el legendario. Y esa música que hacen muchos músicos para ellos mismos, muy, muy sesuda, muy intelectual, pero que al final no cala. Al final, a mí que me definan lo de básico y lo de intelectual, porque yo me quedo con lo básico, pues lo tengo bien claro. Bueno, no sé que si con toda esta historia del COVID, desgraciadamente, se habrá tenido que a suspender algún concierto que tenía previsto la banda. Sí, sí. Justo cuando nos confinamos, que creo que fue en marzo, íbamos a tocar en el Amarilla Golf, creo que era un sitio por el sur. Chiringuito, el Swimming Pool. Sí, el Swimming Pool, iban a hacer un festivalillo ahí con varias bandas y vamos, la misma semana, o sea, era el sábado y el jueves se saltó la noticia. Y vamos, nos cortó el lote ahí totalmente y bueno, todas las cosas que hubiéramos podido hacer después de eso. Y nada, y los planes que no podemos hacer, no solo nosotros, bueno, todo el mundo, claro. Los equipos están hechos polvo, ¿no? Desgraciadamente, sí. Por cierto, si alguien, por lo que nos estás contando, solo ha habido dos ocasiones de ver a la banda en directo, pero sí. ¿Tú cómo definirías, de una manera breve, cómo definirías lo que es Los Cadelso en directo? Pues yo creo que directo. Directo, nunca mejor sonido, dicho. Sonido... realmente es todo lo fuerte que nos permita el local, que hasta ahora no ha sido mucho. En el Lone Star tuvimos bastante caña, pero como muy directo, pero no tampoco invasivo, ¿sabes? No queremos ahí como meternos con el público, o sea, nosotros tenemos como nuestro territorio, por así decirlo, o terreno, y tampoco queremos como hacer que el público se sienta un poco, pues, invadido o tal, o pedirle, o aplausos, ni estamos, no sé si me entiendes. Sí, te entiendo perfectamente. O hacerle un palique, educar al público para que, sino como, no, vamos a lo nuestro un poco, intentando conectar con la gente, pero más a través de la emoción nuestra al tocar. El palique, ¿no? Que lo que puede hacer el típico cantante, frontman, ¿no? De intentar buscar a la gente, animarla, venirse arriba, palmas y tal, ¿no? Sí, sino que la gente disfrute directamente por la música, por la vibración de la música y de las canciones. Sí. Que está bien hasta cierto punto. Hay frontman, como bueno, lo que se ha pasado, el de Iron Maiden, y te puedes soltar una historia de 2 horas hablando. O el de Jethro Tull, o Billy Roy, yo qué sé. Pero bueno, tienen su personalidad, su rol y tal. Pero nosotros realmente no cantante es bastante tímido en realidad. Bueno, pero no será tan tímido como Jim Morrison de los Doors, por ejemplo, que cantaba al principio incluso de espaldas al público, ¿no? Así no. No, hombre. En una comparación. No, pero Jim Morrison, no, además el tío, eso fue al principio, porque el tío después ya se volvió un, vamos, bueno, cuando se lo creyó, por así decirlo, se dio cuenta de que es un sex symbol, pues. Claro. Digamos que ya fue cuando ya se tiraba al público y era increíble. Antes hablamos un poquito de temas influencias para un poco definir bueno, ya pudimos antes escuchar un poco con el tema inicial. Bueno, hacernos una idea para las personas que no han escuchado los Cadelso. Hay parámetros sonoros, hablamos antes de AC/DC, hay tema Malcolm Young, a mí me encantan esas bandas que marcan mucho el ritmo donde la con lo que sería el ritmo de la guitarra rítmica, el que manda el tema de la canción, que sea la que hable, que a veces, bueno, pues se pierde mucho con esos guitarras, esos solos, pero en este caso, por ejemplo, la influencia AC/DC está. Yo, por ejemplo, escuchando el disco, se me venían muchas cosas del disco de Razor Edge de AC/DC, evidentemente sí. Marea, Barricada, que son ese rock urbano, pero más hard rock, más tirando a rock duro en alguna sonoridad. Yo no sé si hay alguna otra banda, bueno, ya nos has comentado, si hay alguna otra banda así que se nos queda, que no hayamos nombrado, que tú digas, pues esto es referencia básica para el sonido Cadelso. Hombre, referencia básica para el sonido Cadelso, no. Uh-huh. Yo creo que luego hay muchas cosas que, pero son detalles, ¿no? Son detalles que se pueden notar en las melodías o en algún arreglo, que algo que pueda hacer yo y tal, que sí son, puede ser hasta de Simple Minds, ¿no? O de, yo qué sé, o de grunge, alguna cosilla, uh-huh. De eso. Yo personalmente, bueno, a mí me gusta mucho Richie Blackmore, el de Deep Purple. Claro, uf. Estamos hablando mucho de palabras mayores. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho. Pero una cosa es que me guste. A mí me gusta de todo, ¿no? Lo que pasa es que otra. Una cosa es lo que a ti te gusta, o lo que tú oyes en tu casa, y otra cosa es cuando te pones a tocar. Es que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? O sea, y depende de la persona también. Hay gente que toca exactamente lo mismo que oye. O sea, en su casa oye a Metallica y luego toca rollo Metallica, ¿no? Claro. A mí no me pasa eso. A mí, yo oigo, y yo creo que a los demás también un poco, cosas muy diferentes en mi casa, ¿no? De lo que toco. O sea, bastante diferentes. Oigo AC/DC, pero oigo cosas que son muy distintas. Oigo rock progresivo también, ¿no? Oigo jazz, oigo hasta música contemporánea, o sea, oigo de todo. De Es que el abanico es muy amplio, porque por ejemplo estamos hablando que tú escuchas este último, el disco de los Cadelso, y aparte de rock duro clásico, rock urbano, rock andaluz, hard rock ochentero, vamos, es que son muchas sonoridades las que hay, pero además todas confluyen en algo que yo creo que lo que he leído de la banda, todo el mundo coincide en que es algo muy personal. Han conseguido un estilo muy personal, tanto en lo musical como en lo letrístico. Y mira que es complicadísimo, cuando parece que ya todo está inventado, ¿eh? Cuando levantas una piedra y salen 20 bandas o 500 bandas sonando igual, que haya una banda que salga con un sonido tan personal. Yo creo que esto también lo has escuchado, ¿no? Sí, sí, sí. Nos han dicho y bueno, y lo notamos. También un poco comparándonos con los demás y escuchando a los demás, bueno, no sé, yo respeto a todos los grupos, cada uno hace lo que quiere y al fin y al cabo hace lo que puede y como le sale. Yo creo que la palabra es lo que puede. Lo que puede, ¿no? Y según sabe y se, no, y lo que quiere también, ¿no? Uh-huh. O sea, imita a grupos porque quiere y eso, ¿no? Imita un poco inconscientemente y conscientemente directamente haciendo tributos, ¿no? porque quieren hacer copias y calcos. Tema pues, tributo también. Ya entramos ya en un tema fangoso, mejor no entrar mucho, claro, en el tema ya, tributo es otra historia, ¿no? O sea, eso es en el terreno creativo. yo creo que aquí, en nuestro grupo en concreto, la voz de Juan tiene mucho que ver para dar cohesión. Porque tiene un estilo tan marcado, sí, que hagas lo que hagas, va a sonar así. Pero, no sé cómo explicártelo. O sea, porque yo he probado, coño, es que yo intento hacer otra cosa, pero es que al final suena eso, ¿no? Por cómo lo canta, porque él hace siempre... Yo hago la parte de guitarrera, pero él hace las melodías y las letras. Y entonces yo le puedo dar una cosa pensando que va a salir la canción de una manera, pero al final el tío le da la vuelta. Pero Juan por esa voz, él no es de La Matanza o de La Victoria, ¿no? No, vale, es de Santa Cruz. Pero que tiene algo como muy andaluz, ¿no? Sí, tiene un deje, pero eso es porque lo hace él, porque él no... Pues, vamos, incluso he escuchado varios... leído varias cosas, he escuchado varias cosas en el sentido de que bueno, que parece andaluz, vamos, que ya, ese, bueno, hay una influencia, hay una influencia, ¿sí?, por ahí, se llama el grupo este, Tabletón, ahí está. A él le gusta, a Juan le gusta mucho Tabletón, uh-huh. Y se le ve, pues se nota, pues nos ha despistado a todos, a mí por lo menos me la ha liado aquí en un momento el tío. Por cierto, sí, quizá. Era otra de las influencias a comentar, ¿sí? Por cierto, bueno, vamos ya entrando en el trabajo discográfico de la banda. Primero un EP, 4 temas, sí. EP muy guapo, Mírame, no tengo nada, Aquella tarde y Mentira. Aquel EP presentación, que bueno, que parece que estamos, pero es que la banda es que empezó el año pasado. Como esto ha sido todo tan breve, una cosa detrás de otra. ¿Qué tal? ¿Qué balance haces de ese EP? Pues el EP, bien, porque fue. Lo grabamos realmente muy poco después de haber empezado, 2 o 3 meses, y también, tanto el EP como el LP, uh-huh, lo grabamos contra el reloj, especialmente el LP. Es decir, disponíamos de un presupuesto. Bueno, nuestras posibilidades económicas son muy reducidas, uh-huh, pero y bueno, pues podíamos estar muy poco en el estudio, muy poquito tiempo. Entonces, hemos estado muy limitados en ese sentido. Yo me he sentido incluso mal con el LP, con el sonido de las guitarras, no era el que yo buscaba realmente, y fue por falta de tiempo de poder hacer pruebas, de poder, claro, coger los micros, ponerlos de otra manera, y poner el pedal así, porque, ¿sabes? Al final fui y grabé como una bala, o sea, todo. Fue contrarreloj directamente, porque grabamos los 13 temas en prácticamente 4 o 5 días. Pero también suena espontáneo, suena, no sé, en el sentido ese básico, pero básico en lo bueno, no básico en lo malo. También te digo que hay muchas bandas, alguna que conozco, que tiene mucho presupuesto para grabar y no consigue tener la calidad compositiva en cuanto a buenos temas, como los Cadersos sí que lo tienen, ¿eh? Pues muchas gracias, te agradezco eso, porque bueno, nosotros un trabajo compositivo es fuera del estudio, ¿no? Solo hacer en tu casa, y en el estudio lo que cuenta es que, digamos, que se grabe bien, que se escuche bien, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues el técnico estuvo bastante bien, bastante ágil, ¿sabes? Pudo captar el lo que queríamos hacer, y sobre todo eso, la rapidez, la velocidad de tener que grabar, oye, acaba ya, pum, no, oye, quiero repetir, no. Venga, dale, es un agobio tremendo, ¿no? Sobre todo en el LP, porque el EP eran 4 canciones, pero el LP son 13 y no costó mucho. Hombre, hay veces que ese sonido, ese pulimiento, engrandece los discos, pero hay veces que la espontaneidad también es un plus. Yo he escuchado, por ejemplo, hablando de discos en directo, que los mejores discos en directo son los que se escuchan, incluso los acoples que se producen en directo, o sea, que no se maquilla, que suena tal cual, y eso suena tan auténtico. La palabra auténtica, yo creo que un poco en ese sentido, bueno, la rapidez, la presión y tal, bueno, se puede mejorar en un futuro, pero también a veces no es del todo negativo. Por cierto, un tema de los Cadelso, ¿cómo surge? ¿Hay algún compositor principal? ¿Es algo que se hace entre todos? Normalmente yo hago los riffs de guitarra. Uh-huh. Y luego Juan hace las letras siempre y las melodías siempre. Las estructuras de los temas, un poco entre todos, ¿no? Más o menos yo traigo la idea de lo que va a ser, el cambio, el riff y tal. Y luego lo montamos un poco entre los cuatro. Oye, pues no, mete el cambio hacia ahí, o el estribillo allá, o vamos a hacer una cosa aquí, un poco entre los cuatro, ¿no? Pero lógicamente sería así, cómo funcionamos, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se pare un tema dentro de los Cadelso? Ya nos has contado un poco por encima el tema de grabar, que fue muy muy rápido, muy a contrarreloj. Bueno, el tema de las letras, pues a lo mejor a ti creo que mejor, a lo mejor no eres la persona adecuada para preguntarle, sino habría que preguntarle a esas letras tan absolutamente personales, habría que preguntarle al vocera, al cantante. Yo un día quiero hablar con él. Sí, ¿no? Y que nos lo explique, ¿no? Y que ponga ahí, vamos, es que parece un Enrique Bumburi canario, como que le va lanzando ahí pues frases, ideas, pensamientos, y con eso compone y la letra de cualquier canción. No es la típica historia fácil de seguir, no. La verdad es que no, es como muy, no sé, muy artístico, la verdad, y además me gusta. Es algo que vuelve a darle otro toque de personalidad absoluta. El sonido, la mezcla sonora, las letras, la voz, todo hace que los Cadelso sean una banda pues única. Por cierto, el maldito récord, ¿cómo se dio el tema de contactar con ellos? Y por cierto, el disco se podrá conseguir en formato digital solo, también lo tendremos en digamos que en físico, en tradicional, en Los Caminos Perdidos, que es el que nos hace que te estemos llamando. No, en físico no va a salir. Va a salir. Para que saliera en físico, ahí sí que tenemos que pagar un extra, porque ellos en principio no. Nosotros llamamos un montón de gente y ellos nos respondieron y les interesó, les gustaba el tema y tal, pero claro, digamos que nos ofrecieron un poco pues lo básico, ¿no? Y porque ya si queríamos que sacar una tirada y tal, ya había que tenemos que aportar el dinero que no teníamos. Cantidad de discos que al fin y al cabo después yo no sé si eso se vende, pero yo ya creo que la música no, o sea, en formato físico, que no, mucho no. Salvo que toques mucho. Te toques mucho, que tengas muchos bolos y entonces llevas los CDs y si te hay alguien que te lo compre, ya, pero claro, sabiendo cómo estaba la situación y tal, que va, no vamos a comer los CDs. Sí, no, hombre, está claro que el tema de. Y también es cierto, también es cierto que hay que hacer. Ahora muchos nos estamos rasgando las vestiduras, que nos falta el rock, que nos falta los directos, pero ojo, cuando había conciertos, muchos no se llenaban, y ahora esto nos debería hacer recapacitar a todos, que si nos gusta la escena, nos gustan las bandas, pues tenemos que apoyar en el sentido de ir a los conciertos, lo primero y básico. Evidentemente no se pueden ir a todos los conciertos porque no se puede, pero bueno, ir a la mayoría e intentar apoyar a las bandas en cuanto a ir físicamente, comprar el disco, las camisetas, porque al final están dándonos algo y nosotros también, porque es que si no vamos a conseguir algo tan maravilloso como la música rock se termine, no creo que muera nunca, pero pues de pasar las canutas, y no es la idea. Además, los Cadelso, banda que con poca trayectoria, pues se lo han currado mucho. Yo, por ejemplo, he visto ahí incluso entrevistas, reseñas en la Heavy. O sea, que yo creo que a ese nivel también, oye, que la banda sabe que el tema promoción es importante, ¿no? Sí, también nos llamaron los de la Heavy, que estaba muy bien. Y bueno, y nos pusieron ahí una reseñita, una crítica del disco y tal, y una pequeñita entrevista y tal, que la verdad que nos alegra un montón, ¿no? Poder estar ahí, ¿no? Un sueño, ¿no? Realmente, ¿no? Claro, considerando el poco tiempo que llevamos, ¿no? Porque es muy poco tiempo, ¿no? Y normalmente hace falta tiempo. Ahora mismo realmente nos preocupa lo mismo como a todos, ¿no? Tocar, poder tocar, eso sería lo ideal. Y yo creo que todos los grupos estamos así, estamos hechos polvo porque se ha desaparecido la escena artística prácticamente. Toda la noche desapareció, se ha aparecido todo, ¿no? El arte se ha convertido en una cosa que ya es que ni sale por los telediarios, ¿sabes? Sí, hubo una época donde había bastante respeto a la música, lo teníamos en todos los programas de la televisión española, con actuaciones de grandes grupos y tal. Parece que un poco, no se sabe por qué, pero se ha perdido. Y eso sí que está en Sudamérica, el aprecio a la música, el apoyo a la música. Y aquí, pues al final, yo creo que estamos muriendo de gula, ¿no? Y es una pena haber perdido ese... Pero en fin, son cosas que bueno. No, vamos a ver si se puede recuperar. Si se puede recuperar, ¿no? Sí, porque, mira, por ejemplo, antes estaba escuchando unas declaraciones de Jane Simon de aquí, donde venía a decir que lo que es el rock clásico, aquel que entendíamos de bandas que llenaban pabellones y tal, que a niveles comerciales de vender discos había muerto, y que la última banda potente que había salido eran los Foo Fighters. Y sí, que ya no había nada más, que esa historia había que pensar que había acabado. Hay muchos cenizos que llevan enterrando el rock desde hace más de 20, 30, 40 años y siempre ha resurgido con fuerza, porque esto, como todo, sí, va buleada, sube, baja la popularidad, pero siempre va a estar. Bueno, Los Cadelso, bandota, no sé, bueno, yo me imagino que esta pregunta, pero te la tengo que lanzar. ¿Hay algún concierto, alguna historia en cuanto a directo que se pueda anunciar, que esté ahí a la vista o no? Bueno, el 5 de diciembre vamos a hacer así una cosa muy muy pequeñita, muy como una muestra y tal, que debido a todas estas medidas restrictivas, pues va a quedar como algo bastante pequeño, íntimo ahí en el 4 de ensayo, se llama. Sí, vale. El 5 de diciembre. 5 de diciembre, vale. Perfecto. Yo creo que a las 7, ¿no?, de la tarde hacen los conciertos ahí, ¿no? Sí, que hay que adaptarse, como por ejemplo estamos viendo alguna banda de aquí de Tenerife, como por ejemplo los Doctor Yao, que están lanzando unos directos en streaming donde llevan alguna banda que les acompaña. Bueno, al final, bandas como Perro Suelto, que han tenido también que presentar su último disco, el Mil Leches, en recintos así, con foros tan pequeñitos y tal. Pero bueno, o una de dos, o nos adaptamos y queremos intentar pues hacer cositas, o yo qué sé, o nos echamos a llorar y ya está. Pero me parece perfecto que se sigan queriendo hacer cositas. Además, el disco este, En los Caminos Perdidos, vamos, bien se merece una presentación, bueno, que sea así, de una manera tan, tan escueta, porque hay temazos como el No Seré Yo, La Espera, primero Caminos Perdidos muy ACDC, La Espera, un trabajo de guitarra absolutamente sobresaliente, el No Seré Yo. A mí me sé No Seré Yo, muy Marea, vamos, que se te queda a la primera, la verdad es que, y muchos detalles que tiene este disco, que vuelvo a decir, desde este programa, desde Mi Rollo Es el Rock, 100% recomendable. A ver, Javi, yo creo que nos hemos comido el tiempo aquí. Esto es más que una entrevista, ha sido una charla, pero bueno, lo hemos estado pasando muy bien, la verdad es que me está encantando el poder hablar contigo. Yo no sé cómo, por ejemplo, la gente que nos esté escuchando y esté descubriendo ahora por primera vez a Los Cadelso, ¿qué tienen que hacer para seguir la actividad de la banda? Y bueno, y ya nos dijiste que el disco en principio no va a salir en físico, pero para pillarlo en digital, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se deben mover? Pues en digital, a través de internet, en la página de esta gente, de Maldito Record, está en la venta. Ahí es donde lo pueden adquirir, ¿no? Se lo pueden descargar y eso. Pues ahí quedan emplazados todo el mundo. Una banda muy, muy, muy, muy interesante. Mira que es difícil tener algo que sea único y personal, cuando parece que ya todo está inventado. Y ellos tienen, los Cadelso tienen un sonido muy, muy, muy personal, ese sello de distinción. Que es muy complicado, pero ellos lo han conseguido. y eso con menos de 2 años de existencia. O sea que yo creo que el futuro, si las circunstancias lo permiten, bueno, pueden venir cosas muy muy muy bonitas para la banda de cara a un futuro. O sea que en eso sí que estoy convencidísimo. Los Cadelso, Caminos Perdidos, auténtico LP, que aunque nos comentaba Javi que fue grabado, bueno, un poco rápido, pero vamos, suena maravilloso, canciones, sobre todo hay discos que suenan con mucho presupuesto, que suenan absolutamente maravilloso, que se escucha hasta cómo cae un pelo, pero luego al final no tienen ninguna canción que uno pueda recordar. Pues a los Cadelso le pasa exactamente lo contrario. Tienen muchas canciones con mucha calidad. La banda tiene esa capacidad de crear canciones, buenas canciones. Y bueno, da un poquito de tal que la banda siga para adelante, porque el futuro puede ser muy potente para la banda. Javi, no sé si se nos queda algo que quieras añadir a esta entrevista. Bueno, darte las gracias por la entrevista, y bueno, la verdad que me alegra que te haya gustado tanto, porque la verdad que no, con estos momentos de tristeza y de, ¿sabes?, de bajona, ¿no?, de que, uh-huh, que no se puede hacer nada, pues le da uno vivilla, ¿no?, que haya gente, sobre todo este feedback, ¿no?, este rollo de saber que hay gente que lo escucha, ¿no?, porque tenemos a veces la sensación de que, oye, realmente lo está escuchando alguien, ¿no? Pues lo estamos imaginando, porque claro, no hay conciertos, no hay nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues saber que por lo menos que se está escuchando, ya habrá gente que le guste, que no le guste, eso ya cada uno. A mí, bueno, pues me alegra muchísimo que en concreto a ti te haya gustado la propuesta nuestra. Y el futuro, pues la verdad es que estamos esperando a que como tanta gente, además de todos los sectores, que esto se acabe para poder trabajar, ¿no? Y sí, nosotros nos lo vamos a tomar bastante en serio, ¿no? O sea, la idea es esa, la idea es que cuando podamos tocar, probablemente incluso nos vayamos, ¿no?, a la península a intentar tocar en donde sea, como sea, y pues claro, no estamos casados, no tenemos hijos, estamos como colgados. Uh-huh. Pues eso, en cuanto nos dé la oportunidad, pues sí, tocaremos allí también, ¿no?, todo lo que se pueda, pero el chiste es muy poco, ¿no? Y la idea es recorrer el país entero, ¿no? Pues, cuando se pueda. Pues verás que se va a dar, porque la calidad de la banda, el estilo propio, además aquí hemos abierto esta ventanita, este espacio, Mi Rollo Es el Rock, que además tenemos la suerte de que también emitimos, se puede escuchar por Venezuela, se puede escuchar en Argentina y se puede escuchar por México, aparte de otros canales de YouTube. Pues ahí vamos a darle caña y apostar todos por esta gran banda que son los Cadelso. Y además, darle también saludos ahí al cantante, que nos ha engañado. A mí me ha engañado, que yo pensaba que era, vamos, yo qué sé, de Sevilla, porque no. él lo ha clavado, nos ha engañado a todos, ¿eh? Es un bandido, pero de una personalidad propia impresionante lo de este hombre. Sí, pues muchas gracias, Tomás, de verdad. Bueno. Muchísimas gracias por dejarnos salir en tu programa, y como dices tú, por abrirnos esa ventana y tener esa sensación de que hay alguien al otro lado, ¿no?, que te está oyendo y al que tú estás alegrando un poco, ¿no? Eso ya, con eso, mira, con gustarle a una sola persona, en realidad, se justifica, ¿sabes?, el trabajo. Pero luego lo que es cierto es que el trabajo de un músico, sobre todo ahora, es tocar. O sea, ya no es como antes, ¿no? Como comentabas tú, el hombre, el tío de aquí. Claro, la industria discográfica se acabó. Eso, a partir de Internet, del año 2000, poco, se terminó. Entonces se transformó todo. Y Estamos en otra era. En otra era completamente diferente. Entonces, el músico, más que nunca, el músico no puede pretender grabar un disco, vender y vivir de esto. Claro. Eso no existe ya, nadie vende de esa manera. Entonces, el músico tiene que volver a las tablas y tiene que tocar como un trabajo. ¿Entiendes? O sea, sí. Tocar todo lo que pueda, tocar mucho, muchísimo. Pero claro, para eso te tienen que dejar. Bueno. A tocar, ¿no? Entonces, pues todos los grupos esos estamos así, esperando a poder volver a tocar y poder resucitar el rock. El rock no va a morir, ¿no? Ninguna música muere en realidad. Lo que pasa es que, digamos que los públicos, o sea, el rock antes era para gente joven, ahora no. Las franjas de edad cambian. Sí. La gente joven eso ahora es escucha otra cosa, pero también dicen que la pibada sí está oyendo rock, los grupos muy jóvenes, ¿no? Y eso va por ciclos, ¿no? Realmente, ¿no? Pero sigue, yo te digo, los estilos no mueren. Están ahí, siguen ahí, siempre hay gente que los oye. Más o menos, lo que pasa es que hay moda. Entonces se supone, ahora está de moda el reggaetón. Mucha gente que oye reggaetón, pero sobre todo una franja de edad, ¿no? El rock se sigue oyendo mucho. Lo que pasa es que, claro, somos mayores ya los que vivimos rock. Pero existimos, ¿no? Estamos vivos. Vamos a quedarnos con ese mensaje. El rock no morirá nunca, por muchos cenizos que haya. Y además hay bandas como los Cadelso que están ahí para hacer que esto no termine nunca, esta magia. Javi, un abrazo, nos despedimos, dale el saludo a los compañeros y la enhorabuena por el trabajo. Y vamos a cerrar esta entrevista con un auténtico temazo que les va a flipar de seguro, vamos. Así que cerramos esta entrevista con Javi de los Cadelso con un temazo, un auténtico temarraco brutal que se titula No seré yo. Gracias y saludos a todos los oyentes. En Your Eyes el Rock, Radio La Guancha. Venga, sigan para adelante ahí, a tope. Hazte a la idea que puedes salir. Tómate pastillas si quieres dormir. Todo el día al otro y al yo. Digan lo que digan, te sientes mejor, peor, mejor, peor, mejor. Vine del camino que usted caminó. Quiero su palabra, me dijo el doctor. No son esos días que me hacen feliz. Y lo hago por ti, por mí, por ti, por mí, por ti. ¡Ay! Vuelve a la colina donde sale el sol. Me grita la luna desde el pantalón, no, no. Dile a la vecina que nadie lo vio. Soy el viejo verde que te hablo en el bar. Vendo las palabras que nadie compró. Cómprame esa idea que hoy pago yo. Juré por el día y la noche cayó. Justo parecía que aquel no era yo. Noticias que no saldrá el sol. Sueña por el día que duerme mejor, peor, mejor, peor, mejor. ¡Ay! Vuelve a la colina donde sale el sol. Me grita la luna desde el mostrador, no, no. Y Pues nos despedimos de Javi, de los Cadelso, que nos ha dejado una charla bastante potentona y que hemos cerrado con el temazo No seré yo, que acabamos de escuchar y que, bueno, auténtica maravilla de tema. Vamos ahora, continuamos en esta edición número 204 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Y como decía antes, vamos ahora a tope de tralla puncarra y sin concesiones con los Erratic, que ya por cierto han sonado en nuestro programa y que volvemos a pinchar porque este pedazo de bandota de punk rock catalana bien lo merece. Ellos nos mandaron su trabajo al mail del programa para que le diésemos cobertura y aquí vamos, en esas estamos. Así que ánimo a las bandas, o ánimo mejor dicho a todas las bandas para que nos hagan llegar sus trabajos para nosotros poder darles difusión si es que así les apetece. Aprovecho también para saludar a todos los que nos pueden y no sé, que me consta que nos escuchan bastante gente a través de los podcasts que colgamos a través de las plataformas iVoox y Archive y que movemos pues por internet y que compartimos por cierto puntualmente en el grupo de Facebook Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, Erratic y el tema Defensat. General Roca, Río Negro, Argentina. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Continuamos en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha y vamos ahora con una banda que son los Wild Road Rollers. El primer larga duración de los Wild Road Rollers, de título Imperial Stout Motor Oil, estará en su edición CD en tiendas el próximo viernes 27 de noviembre. Bandota, además, una banda que está asociada pues al más que interesante proyecto de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, donde se trata pues de unir sinergias entre las bandas y los programas de radio. Como siempre, todo comandado por el gran capo del invento, el gran Santi Pequeño Ternasco. las bandas que les interese, pues pueden pasar por la página de Asalto Mate y ver de qué consiste y si les interesa, y yo creo que es una muy buena oportunidad. Tremendo, por cierto, Wild Road Roller, después de escucharlos me imaginé qué fantástico sería una gira donde estuvieran los Stoneville, los Wild Road Rollers y los Black Bombers. Sería absolutamente brutal. Vamos a disfrutar de la banda, sin más, ¿no? Sin más rollo, Wild Road Roller y el tema Before I Count to Three. Acaban de sonar los Wild Road Rollers, una auténtica bandota, y nosotros pues seguimos, vamos ahora a seguir dando difusión a otra gran bandota que bueno, que ya ha sonado con anterioridad en alguna edición anterior de Mi Rollo es el Rock, que son los Wildcrack, el grupo de hard rock compuesto por Vico, Johnny y Muten, y que han lanzado un discazo titulado Rock Actitud, que eso es lo que nos hace falta a todos, tener una rock actitud siempre potente y poderosa. aprovecho porque me gustaría comentar un par de conciertos, bueno, que espero que no se chafen y que se puedan celebrar, porque en estos tiempos que corren ya se sabe, ¿no? Bueno, son los siguientes. El 6 de noviembre, Ron Vudú en el Sausal, Tenerife, grandísima banda Ron Vudú con, bueno, con el esvocera, por ejemplo, de los Krul y varios miembros de Krul o de los antiguos Krul. Día 13 y 14 de noviembre se celebrará el Plaga Weekend, en el cuarto de ensayo en La Laguna, donde el 13 estarán Los Odio junto con la banda Isla y al día siguiente pues estarán Los Odio acompañados de Los Mal Santo. También me gustaría recordar que tenemos un número de WhatsApp, pues donde nos pueden hacer llegar, por ejemplo, peticiones de temas, dedicatorias o cualquier cosa que les apetezca. También es una forma muy fluida de hacernos llegar información y que fluya el feedback. El número de WhatsApp es 678-820-591. Repito, 678-820-591. Así que dale caña y que siga ahí pues ardiendo ese número de WhatsApp. Wildcrash y el tema con un título bastante rotundo que es Don't. Tremendo los Wildcrash, bandota, absolutamente brutal. Y la que viene ahora, pues no deja de ser igual, o igual de buena que los Wildcrash, que son los Reaper, que es una banda de metal fundada en el año 2016, ubicada en Cataluña. La agrupación, la banda ha pasado por varios cambios en su formación, pero bueno, siempre representada por su guitarrista Elías Andrada, ahí digamos que es el gran capo del invento. En el año 2020 pues saca su primer material discográfico de la mano del guitarrista y productor David Palau, esperando, bueno, pues poder hacerse un hueco en la escena del metal nacional, y la verdad es que calidad tienen para ello y más. Espectacular, sin duda alguna, el disco, el Get Your Ecstasy. Además, una formación renovada, donde aparte de Elías Andrada está Eric Krug a la voz, nuestro querido canario Alberto Martín a la guitarra y Matt Vallejo a la batería, por ejemplo. Reaper, y el tema que va a sonar se llama No Mercy in Me. Tremendo los Reaper, sin duda alguna. Ahora la banda que va a sonar a continuación, debo reconocer que llevo su último disco en el coche y bueno, me tiene absolutamente flipado y muchas veces pensando en digamos que por qué no le he prestado todos estos años atrás pues toda la atención que se merecían pues por la calidad que atesora. Ellos son los Armored Saint. Desde el año 1982 pues llevan dando cera. Esta auténtica bandota casi de culto, que son los Armored Saint, donde milita, por cierto, una de las mejores voces del metal, en mi opinión, que es John Bush, que el gran público, digamos, o descubrimos tal vez en su etapa como el vocera de los Anthrax. Punching the Sky es el título de su reciente trabajo, muy recomendado desde nuestro programa, yo diría súper recomendadísimo, hiper recomendadísimo, y que trata de seguir la estela del disco anterior, que por cierto ya habían dejado el listón bien alto. Un tema muy definitivo y definitorio, muy muy potentón, de lo que es la calidad que atesora esta banda, el que va a sonar a continuación, Armored Saint con el tema On Fire. Distracted for function is now obsolete. Once was hours, is now minutes. That's all that time permits. What was a future is mere seconds, unfair but all you gain. Mi rollo es el rock en Radio La Guancha. Ahora también tiene servicio de WhatsApp. Comunícate con nosotros. Petición de temas y dedicatoria, difusión de conciertos, difusión de bandas emergentes, sugerencias, comentarios. Haznos llegar tu opinión sobre el programa. 678-820-591. 678-820-591. WhatsApp, mi rollo es el rock. Y ahora sí que sí, vamos a entrar en la recta final. Nuestro momento 3-2-1. Tres bandas, tres canciones para acabar esta edición número 204 de Mi Rollo es el Rock. Que por cierto, se me ha pasado, vamos, la verdad es que volando. Y con la entrevista con los Cadelso más todavía. Empezamos esa cuenta atrás con los Uriah Heep. El pasado 30 de octubre, pues BMG publicó una caja de lujo, de auténtico lujo, el 50 o 15 Years in Rock de Uriah Heep. Como ven que estoy, como ven y notan y comprueban siempre en toda la edición, estoy muy suelto en esto del inglés, ¿no? Bueno, 50 años de rock, así es como han titulado el disco los Uriah Heep, este auténtica caja de lujo. 50 años de carrera, se dicen pronto, hay que vivirlos, ¿eh? Uno detrás de otro, día tras día, mes tras mes, año tras año. Pero bueno, están esto, esta situación, cumplir 50 años de carrera, pues está al alcance de muy bien, muy poquito. Y además, sobre esta recopilación, la banda ha lanzado pues una brillante y ambiciosa caja de super lujo. Celebra pues la alucinante carrera musical de Uriah Heep, creada por la propia banda y supervisada también por los fundadores de la banda, Mick Box, Ken Hensley, Paul Newton y Lickers Lake, por cierto, tristemente fallecido. Bueno, pues eso, que la banda estuvo ahí encima y lo que ha salido en esta caja, ellos han dado el visto bueno. Auténticas leyendas del hard rock británico, los Uriah Heep, son una de las cuatro grandes bandas del rock británico, junto con Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath, y sin duda pues una de las bandas más originales, tanto musical como líricamente, que emergieron del heavy rock nacido en aquellos lejanos ya años 70. Uriah Heep, con un tema que si no conocen, deberían conocer todos, pero van a disfrutar igual, que es el Easy Living. De un clásico de clásico como los Uriah Heep y el tema Easy Living, nos volvemos a, o venimos a la actualidad más rabiosa en este año 2020. Bueno, este año que, por cierto, desgraciadamente, este 2020 será recordado por muchas cosas, pero en lo negativo además. Pero bueno, también podrá ser recordado por cosas positivas, y una de ellas, por ejemplo, es el título que le han dado la banda de New Jersey a su nuevo disco, simplemente 2020. Para mí, por ejemplo, en mi opinión, me suena a un disco de rock maduro, muy mainstream, buscando en alguna ocasión, no sé si consciente o subconsciente, digamos que a Bruce Springsteen, pero bueno, sin duda, todo claro, pues marcado por la personalidad y el propio sonido marca de la casa de Bon Jovi. Por cierto, John Bon Jovi, además, como he comentado en alguna vez, cada vez escribiendo mejor, unas letras muy alucinantes, muy poéticas y muy comprometidas. De su último disco, en la edición de hoy vamos a poner este tema, que a mí me gusta mucho y espero que ustedes también. Bon Jovi, Beautiful Drug. A prescription that no doctor can prescribe. Can't walk on water, down on your knees. You ain't a number, step right up. The stuff is guaranteed. Ain't got the fever, fever got me. No need to call an ambulance, we got the remedy. It's a beautiful girl. Set you free, it's what you want, it's all we need. Love is a beautiful drug. A beautiful drug. The poet's verse cannot describe this kind of wonder that mystifies. Love is the drink to heal the thirst. In my confession, I don't even need a church. Love is a beautiful girl. I'm talking about love is a beautiful. The mystery that sets you free. It's what you want, it's all we need. Love is a beautiful drug. A beautiful drug. Y después de Bon Jovi con el Beautiful Drug, ha llegado el momento del cierre de esta edición número 204 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. En este momento 3, 2, 1, hemos descontado, empezamos esta cuenta atrás final con Uriah Heep, continuamos con Bon Jovi y vamos a cerrar pues con los Motorhead, otra espectacular caja de lujo que se ha editado recientemente, como la que comentábamos antes de los Uriah Heep. Pues ha sido la de los Motorhead en este Ace of Spades 40 aniversario. Fue en el año 1980 cuando Motorhead se unieron al productor Big Mail y crearon 12 canciones, sin duda el disco que cambiaría el rock en todo el mundo. Ace of Spades fue el disco que catapultó a Motorhead a la estratosfera y que grabó su nombre en las paredes de la historia del rock and roll ya para siempre. Motorhead, Ace of Space. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal Hecha desde el corazón y con muchísimo corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, música que nos han enviado las bandas, adelantos y novedades discográficas, algún anuncio de algún concierto, variedad estilística, como siempre, dentro de lo que es la música cañera. Apoyo, como siempre, a nuestro querido Acero Canario, entrevista incluida con los Canelso. Bueno, como siempre, damos las gracias a Iván, que siempre es el encargado de que esto suene tan bien, pues a pesar de mí. También las gracias a Juan Carlos Lugo Galván, rockero frustrado, por sus colaboraciones. Y recuerda que esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es El Rock, y que un servidor, quien les ha acompañado en este viaje radiofónico de dos horitas aproximadamente, se llama Tomás Oramas. Y no puedo dejar de darles las gracias por seguirnos y por sintonizarnos. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.